Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las claves para la unidad familiar. Leo de Juan capítulo 17, versículo número 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hemos repasado 5 claves para lograr algo que se llama la unidad. Las familias atraviesan por etapas diferentes y en cada una de esas etapas, para pasar muy, muy bien, se necesita algo que se llama unidad. La unidad, como vimos, tiene en cuenta a todas las personas. Primero estudias tú y luego yo estudio. Tú vas a trabajar ahora y yo cuido a los niños, después yo puedo salir a trabajar. Te toca el turno primero a ti y luego me toca a mí. Eso se llama unidad. La unidad es tener en cuenta las necesidades de todas las personas y suplir esas necesidades. Ustedes vieron que en Juan 17, Jesús está muy, muy preocupado por la unidad de sus discípulos. Él está a punto de ser crucificado, a punto de entrar en una crisis terrible del Getsemaní, del pretorio, del juicio y del calvario. Sin embargo, dedica tan pocas palabras como 4 o 5 versículos de este capítulo para él y el resto del capítulo para nosotros. Y uno solo es el tema. Señor, que por favor, cuando yo me vaya, estos que se quedan aquí no se maten a mordiscos ni a pellizcos. Que mantengan la unidad. Vivimos en países polarizados, en donde las pasiones por equipos de fútbol, por política, porque me gusta este y este no, nos están dividiendo de una manera tonta. Yo ya ni me meto a opinar sobre esas cosas, porque realmente dañan el corazón y le hacen el juego a otros que nos quieren mantener divididos. Uno de los ejemplos de la naturaleza más exitoso para la unidad es el de las hormigas. ¿Cómo es posible que seres tan diminutos y tan pequeños logren hacer obras monumentales como las que hacen o por arriba de la tierra o por debajo de la tierra? Pueden pelar un bosque en un tiempo corto porque se organizan de una manera tal, pero trabajan unas para otras y otras para las unas. Esto se llama unidad. Unidad no es uniformidad. Uniformidad es pensemos igual, vistámonos igual, tenemos que comer igual, tenemos que hablar igual, hay que hacerlo todos de la misma forma. Eso no es unidad, es uniformidad. La unidad, como vimos, son criterios diversos orientados en un mismo objetivo. Son como fuerzas diferentes que todas jalonan para el mismo lado. Con la unidad el corazón palpita igual. Trabaja distinto, pero palpita igual. Cada quien en su rol, pero palpitamos con lo mismo. ¿Por qué no hace una revisión de cuál es su problema? Es decir, cada miembro de la familia deberíamos decir y hacernos una pregunta. ¿Yo contribuyo a la unidad de mi familia? ¿O yo soy un agente disociador? ¿Mi comportamiento ayuda o deteriora? Las familias de hoy necesitan unidad. Y en el capítulo número 17 de San Juan, Cristo dijo, Padre, ellos van a ser unidos cuando se parezcan a nosotros, así como yo estoy unido a ti. Conéctese con Dios. Deje ese bendito celular a un lado que parece que tuviera pegamento en las manos y ni lo soltamos en la iglesia, ni lo dejamos ni para ir al baño. Y nos ha incomunicado, viendo cosas que no deberíamos ver. Déjelo a un lado. Uno no se muere sin un celular. No se cae un negocio. Eso no es cierto. Comunique con su familia. Mantenga la unidad. Si a alguien le gusta un deporte y a otro no, equilíbrenlo. Pero por favor, tengan cada día un espacio en la noche para tomar su Biblia, leer algo de acuerdo a la edad de sus hijos y orar. Se lo garantizo. La unidad es fuerte. Y juntos llegamos hasta el final. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.